a saludar, un saludo que nos escuchamos todas las noches. Yo soy Vicente, mi amigo Tony, trabajamos en Panadería Bretón de Ontinyén. Un saludo. Nos pasamos muy bien escuchándoos. Muchísimas gracias por los mensajes de audio que nos estáis mandando con vuestra ronda de ponedores. Nos dice el último mensaje que leo yo en el día de hoy. Antonio, un vigilante de seguridad en una empresa de carbón vegetal en Oliva de la Frontera, en Badajoz. Dice, escucho cada noche vuestro programa mientras hago mi ronda y cuido de la empresa. Soy ponedor. Y Chiqui García, que dice que estudió magisterio pero ha terminado trabajando como gestor telefónico. Los mensajes que se han quedado pendientes de leer los metemos en el congelador y mañana a esta hora los leeremos. Gracias por estar con nosotros, gracias por aplicar y por poner vuestro granito de arena para construir una nueva jornada con muchísimo cariño, con mucha esperanza y con muchísima alegría. Bueno, ya sabes que esta es la música de nuestra máquina del tiempo, detenida por cierto este año o este día en el año 1999 gracias a ese doble recopilatorio Boom 1999. Y cada día extraemos una canción que se incluía en ese doble CD. Claro, esas canciones representan ese año. Y ese año en España ocurrieron un montón de cosas. Por ejemplo, ese año aterrizaba en Telecinco Pokémon. Era el primer apellido, era el primer episodio. Mi nombre es Ash. Hay duda de que ha recibido un magnífico entrenamiento. Ash es un niño de pueblo paleta. Y como ya tengo 10 años, por fin podré conseguir mi permiso Pokémon. Los niños que hayan cumplido 10 años pueden conseguir un Pokémon para principiantes por mediación del profesor Oak. Voy a hacer el viaje para adquirir la sabiduría del entrenamiento Pokémon. Y desde ahora se lo comunico a todos los Pokémon del mundo. Voy a ser un maestro Pokémon. El maestro Pokémon número uno. Bueno, la canción que hemos elegido para representar ese Boom 99, la canción de hoy representa el sonido de Cádiz de la época. Es una gran banda musical que necesitó de un cierto tiempo para que, bueno, pues el número uno lo consiguiesen y generasen audiencia y sobre todo éxito. Pero escuchar a estos cucas, a los cucas, nos trae unos recuerdos maravillosos. Si puedes, sube la radio y disfruta. Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años. Y aunque tú digas que todo cambia, el amor que sentiste por mí a la tumba contigo irá. Voy a cantarte una copla de amor despechado que diga nunca jamás volveré a tu lado. Quiero que sepas que hay alguien nuevo en mi vida que da todo sin condiciones y siempre me anima. Que fue de todo lo que dijimos, palabras que se han devuelto por faltar cariño. Y ahora tú ríes, todo te va muy bien, pero el mundo da vueltas y a ti también te tocará perder. Abre la última carta, pues dentro está mi alma, como un espejo mi vida quiere reflejar. Una espina clavada y tengo que sacarla, solo de esta manera me podré calmar. Todavía andas diciendo que te traté mal. Y tú vas quejándote de mi falta de sinceridad. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora con la cepa también de Sudáfrica y todo eso también. Avanza la curva del coronavirus en esta sexta ola. Nada que ver con las olas anteriores, pero toda la alerta. Son cifras altas, pero como digo, hay que poner las cosas en perspectiva. Hace un año la ocupación de las UCIs estaba en el 23%. Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis. Están cerrando en torno a 5 explotaciones al día. La OCDE no deja de darnos buenas noticias, entiéndase la ironía. Rebajó las previsiones de crecimiento hace unos días y ahora duda de que nuestro sistema de pensiones sea viable. Eso de, que... de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Ellos son tres, son David, son Fernando y es Óscar, es el Grupo Risa. Y los jueves en la cadena COPE es el jueves del Grupo Risa y tenemos la suerte de tenerles aquí. Y yo sé que Mejuto Harley va a disfrutarles un montón. Grupo Risa, chicos, Fernando, buenos días. ¿Qué tal, qué tal, distinguidos y queridísimos ponedores de calles, abnegados trabajadores y trabajadoros y trabajadoras, las todas? Bueno, cada semana en El Espejito recordamos al admirado Luis del Olmo, porque no en vano él ha sido el arquitecto de la radio de las mañanas de España. Y nosotros, pues siempre lo recordamos de esta guisa. Vamos a escucharlo. Buenos días. Mira, con pandereta la sintonía. Montadín, torón, torón. Buenos días, España. Luis habla un emocionado, Luis Edón. ¿Por qué? Porque mi heredero me va a coger ya de tantos oyentes. Que... Bueno, Luis, pero todo ha sido porque tú abriste el camino. Claro. Me enseñaste las metas. Yo te enseñé todo. Y me señalaste el sendero. Tú cortas la cinta. Yo corté la cinta y Carlos es un heredero. A esa hora de la mañana, donde somos un caballo cacareando y un gallo pifiando. Somos una estampida de búfalos, el alegre trote de una manada de elefantes. De la pista ya. La alegría animal que se junta en el aire de España a través de la palabra en ese programa de amaneceres malvas de su preferencia. Bueno, Carlos, oye, está subiendo la facturación. Sí. Gracias a nuestros anunciantes, está en Aguado, que es que no da de sí, la mujer. Sí. Bien, así que si te parece, vamos a dar buena cuenta de estos anunciantes. Vamos, querido vamos, Carlos, adelante. Después de dos días de apertura, liquidación de artículos por cese de negocio en Florestería Ricardo, que viva la rosa y arriba el nardo. Las flores más exóticas traídas directamente desde la central nuclear de Valdecaballeros. Flor de pingus, flor de caña, todo tipo de plantas, planta de señora, planta de caballeros, club de gourmet, Floristería Ricardo. Con su primera visita le regalamos un supositorio. Ya en Capermaum, Floristería Ricardo, Avenida Capullito de Alelisi, número junto a Leroski. Papelería Manuel Carballo. Agendas, recambios, dietarios y calendarios 2022 ya disponibles. Papelería Manuel Carballo, pídalos hoy y recíbalos en mayo. Con su primera visita, un macarrón con queso. Papelería Manuel Carballo, carretera Alcobendas Berlín, kilómetro 3, Barbate, Sama Econ. Después de una semana de cierre por embriaguez de la propietaria, vuelve a abrir sus puertas. Pajarería Pío Pío, conozca a la dueña y vamos al lío. Disfrute estas fiestas de esas entrañables mascotas, buitres carroñeros, cuervo desnudo, murciélago a pilas y drones, para que vuelen donde le salgan de los... Porque la vida... Es una tórtola de luz y de color, pajarería Pío Pío. Autovía del Cantábrico, antes puente de Brooklyn, Águilas, Murcia. Por su primera visita le regalamos una escopeta de balines. Ahí está. Gracias, querido Carlos. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Les saludo, Luis Elón. Muy bien, querido Luis. A punto estamos, ponedores, de escuchar los primeros sonidos que nos vienen desde el Belén viviente de Carlos Herrera, al que acudiremos a las 11:30, aunque ya está todo cogido. Pero a ver dónde nos colocan. Pasadlo bien. Buen día para todos. Adiós. Hasta luego, os escucharemos, Grupo Risa, 5:49 de la mañana, las 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero tenemos la suerte de recibirle y poder darle la del pulpo cada día. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Todo, has desayunado? ¿Has tomado un cafetito ya o no? Sí, bueno, no veas la que hay aquí montada, ¿eh? Pero sí, aquí huele mucho a serrín, huele mucho a madera, aquí abajo. Aquí sí, porque todavía estamos acabando de hacer un par de, porque es que nos ha pillado el toro este año, ha sido tremendo en el montaje de este Belén viviente en el que me encuentro ahora mismo. Llevo micrófono de coronilla y me están empezando a poner las túnicas de San José. Llevo también un micrófono de ambiente en la vara de San José. El microfonar todo esto es muy importante, porque ten en cuenta que es un Belén viviente COVID free, es decir, que de pastor a pastor hay tres borregos. Ah, bueno, como o sea, la distancia de seguridad, claro. Exactamente. Uh-huh. Y luego los Reyes Magos, todo entra en su momento, ¿no? Cuando pero si entre, oyen martillazos todavía. Porque todavía estamos con eso, pero dejad ya eso ya de los martillos, déjalo ya. Es que diles que ya estamos en directo en la radio, ¿verdad? Estamos en directo. Y llevan toda la noche haciendo ruido, ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, esto es un polígono. Aquí no vive nadie. Bueno. Viven los guardias de seguridad que hay en los diferentes hangares, ¿no? Pero en este dos guardias de seguridad, nosotros estamos un poco, menos mal que hoy va a hacer buen día. Menos mal. Estamos un poco al aire. Menos mal, Herrera, de verdad. Menos mal. Oye, te escucharemos y estaremos integrados en ese Belén viviente, pero hoy, no sé, yo creo que deberíamos recordar a una de las bandas importantes, a estos Hollies. Más que nada porque Tony Higgs, que nacía en Nelson, en Inglaterra, hoy cumpliría 76 años. Mm. Esta banda es formidable, Herrera. Muy buena. Sonido natural, a banda, la batería suena a batería, el bajo con una presencia brutal. Y mira la voz, mira qué voz. Todo ese sonido lo hacían 5 o 6 tíos, ¿eh? Sí, efectivamente. Es que aquí no hay trampa ni cartón, que eso es lo que más me gusta de la música, Herrera, cuando se meten los artistas en un estudio y si encima graban a la vez en vez de por pistas y cada uno un día diferente, no, a mí me gusta que entren, se pongan a tocar. No metáis el rebaño todavía. Y que suene. ¿Qué ha pasado? Están entrando los animales, ya te veo. Sí, ya están entrando, entra el primer rebaño. Tenemos tres rebaños. Sí, hay tres rebaños y como es un Belén viviente con perspectiva de género, hay cabritos y cabritas. Claro, ¿eh? Claro. Hay de todo. Y ovejitos y cerdas, y ovejitas. Cerditos no tenemos de momento, pero habrá, porque hay una porquera, hay una zahurda detrás del castillo de Herodes. No se acaba de ver bien, pero allí no se puede poner un poquito. Un poquito allí. Venga, pues vamos con otra canción de los Hollies. ¿Sabes quién me ha mandado un caganet súper bonito y hecho a mano? ¿Quién? Julia Bustamante. Ah, Julita, qué bueno. Julia Bustamante, que te quiere un montón, por cierto. Yo imagínate, yo he sido una de mis referencias en la radio, mi querida Julia. Uh-huh. Pero una de mis referencias. Pues ha mandado un caganet súper bonito que lo he colocado yo en mi Belén de casa, que es muy pequeñito, muy modesto. Y es que el caganet es enorme. Dices caganet. Y no lleva T. Claro, es que es verdad. Es que iba a lleva R, cagané, pero no se pronuncia. ¿Y entonces para qué la ponen? Bueno, pues pasa con muchos idiomas. Hay muchas letras que van, pero no se pronuncian. No, ¿no? Es cagané. Sí, no. En todo caso sería caganer, vale. Pero la R no se pronuncia, es un cagané. Un caganer. Bueno, pues. Pero no caganet. Pues ha hecho un caganer con una carita, con un pantalón bajado y con una camiseta de Cope, con el azul Cope, con micrófono y en la espalda con ahí que pone un pulpito dibujado. ¡Oh, maravilla! Qué maravilla, pero yo no tengo caganet, fíjate. Esto voy a tener que solucionarlo pues para esta Navidad rápidamente. Te estará escuchando y ya la veo que te va a hacer algo súper bonito, Herrera. Pues hombre, todo lo que venga de Julia Bustamante es bonito. Qué bien, Herrera. Tú sabes que comienzas ahora por mucho Belén viviente que tengas, ya, ¿no? ¿Y por dónde voy? Pues es que con que digas las mentiras de Sánchez ya tienes el programa hecho, macho. Pues no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, vas a recibir al portavoz de Jupol. Yo creo que por ahí también hay que atender a los policías, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues a ver qué sale hoy. Venga, todo listo, ponerlo todo listo que esto empieza ya. Hasta luego. Adiós. He's my brother. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Querido Melchor, en Aldi queremos...